Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Que siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canío super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canío, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle me introducía. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que no sure ni tu mami, yo te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas, cuando son las 8 y 1, una hora menos en la comunidad canaria. Estoy escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Hoy, programa noveno de la tercera temporada, y que ya se va acercando las navidades, así que te haremos un par de especiales, el de la semana que viene y el del siguiente, pero no adelantemos acontecimientos. Hoy, una horita de... Esto sí que es un temazo. La semana pasada escuchabais mucho esto. Musiquelo del bueno, compi. Pues hoy vais a escuchar esto. Esto sí que es un temazo. Una horita de temazo tras temazo. Y ya no me enrollo más y vamos a empezar con un peso pesado de la West Coast. Ice Cube, que en el año 1993 saca el álbum Lethal Injection. Y esto que se llama You Know How We Do It. Así que así comienza el Habla Party con Ice Cube. Yeah. Esto sí que es un temazo. You know how we do it. Ain't nothing going on but the bomb ass rap song, hitting all night long. Just like me on the black and white ivory, getting six on a Tito-Lee. You don't wanna see a G break your ass like dishes, buster ass tricks, sleep with the fishes, running from Lennox up at Venice. They wanna have me in stripes like Dennis the Menace, but that ain't poppin', ain't no stopping. Faux hopping, ass dropping, coup de ville, my troop can heal. Fool, I got skills, so back on up, boy, I check that chin. Down as fuck, and I'm full off hand. You get no love, and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. Chillin' with the homies, smellin' a bud. Double parked, and I'm talking to Dub about who got a plan. Got a plot, who got, and who got shot? Cause everybody knows that he got the info. Crazy tunes hanging out the window. Fool, I got them bomb ass tapes. The lynch mob, planet of the apes. I'm down with eight, and what's up? Cam and Solo, they got nuts. When Ice Cube write a sentence, I want the bomb. Just like George Clinton, SKP is down to catch a body. Put it on knee deep, we'll turn out your party. It gets no love and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. You know how we do it. jack me on a lick. Cause I'm that fool from South Central. You think you stuck yourself with a number two boot, so that's how I broke hot lead in your ass. With more bounce to the ounce and a dash, mash up Van Ness, headed for the west. Everything is great, slow down for the dip on 108. Keep mashing, don't drink and dry to keep the fall from crashing. Stash in the clock and I thought you knew it. You know how we do it. Coming from the west side, west side. Pues ahí comenzaba el La Blast Party. You know how we do it. Tú sabes cómo lo hacemos. De Ice Cube, guapísimo. Que por cierto a Mr. Jal le ha gustado. Me ha dicho temazo. Sí señor. Y ahora vamos con los saluditos de rigor de toda la semana. Esa Isma, ese Moy, Everly, mi fan número uno. Ojo, mi fan número uno, Everly, que después se enfada conmigo si no lo digo. Andrea, Paula, Lucy, Paco, Juan, Demi, Jordan, Jairo, Rachel, Francis, ahí está, Francis Barber de Miraflores, que es que siempre, siempre me equivoco, en vez de decirle Francis le digo Fran, no, es Francis Barber de Miraflores, Euge, El Canío, DJ, Miguelón, todo eso, abracito y gracias por escuchar a este zumbao haciendo este programita. Y ahora pasamos con otra cosita guapa, porque nos vamos con un poquito de español. Vamos a tocar la parte española, vamos un poquito español de la mano de un granadino afincado desde siempre en Terrassa, y hablo de El Payo Malo, con este temazo, Una de Amor, colaborando con él, Edin Said y Fabio Rodríguez. Yo sé que esto le va a gustar a El Canillo DJ. Vamos con Una de Amor. Esto sí que es un temazo. Ser el mismo que me diste, que me diste, que no existe más triste corazón que el mío. Si tengo frío, ¿quién me va a robar ahora? Han pasado horas, meses, años del desengaño. El vacío no es pequeño y siento que te extraño. Me hiciste daño, contigo se fueron mis sueños. Navego a la deriva en un barco sin dueño. Yo puse empeño, hoy lloro como un niño. En soledad me ciño mientras el tiempo va pasando. Ando buscando, buscando, ando dando tumbos. Y al morir voy a otro mundo, yo te seguiría amando. Estoy luchando ya por olvidar, volver a amar una vez más a mí. Ya me da miedo, no puedo olvidarte. A cada beso que doy, yo intento encontrarte. No quiero que faltes, quiero despertarme y no tardes. Saber que de mi vera tú jamás marchaste. Tu camo repartes y que partes corazones. Ahora que cambiaste, te aludes con mis canciones. A cada cosa que digo, tú piensas que por ti lo hago. Si esta canción la activo para sacarme este clavo, trago tras trago, mi dolor apago. Pero jamás olvido que aún sigo siendo tu esclavo. Tira ya, tira ya. De olvidar ya, pensar en mis sentimientos. El sufrir es lento, lento es, muy lento es, intento no caer, equivocarme otra vez. Consigo olvidarte en breve. vueltas al mar en vano. Ya no tan sano, pierdo y no gano. Gano, ya no tan llano el camino. Si pierdo a quien amo, nada te reclamo. Lágrimas las que derramo. Nos vemos, nos vamos, andamos por otro camino. Imagino que fue el destino quien lo quiso así. Tengo aquí a mis compis para olvidarte a ti. Así es así. Invertí mi tiempo en ti. Aprendí de lo que vi. A vivir sin ti aprendí. Sufrí, amé, perdóname por amarte. Por darte que no falte, para mí fuiste importante. Fue arte besarte, no poder olvidarte. Otro labio me besan que me hacen recordarte. Tú formas parte de mi pasado. Tiene un sitio importante, aunque no te ha mirado. Lo hemos dejado, nunca negado que te he querido. Pero en el alma pesa el haberte conocido. Aún falta mucho. La muerte no. Necesito tenerte, cuando al morir no pierdes, solo pensar en buscarte. Tira ya, tira ya. Queremos de olvidar ya. Pensar de mis sentimientos. El sufrir es lento. Lento es, muy lento es. Evito no caer, equivocarme otra vez. Consigo olvidarte en brazos de otra mujer. Pues otro temazo este del payo, el payo malo en Isaí, Flavio Rodríguez, una de amor. Y empezamos el año nuevo con cositas nuevas. Vamos a escuchar porque tenemos un programita nuevo que empieza el año que va a entrar ahora. Vamos a escuchar la cuñita. Hola, soy Rory Gallur y os invito a escuchar mi programa Salseando, que es Gerundio, donde daremos un repasito a las noticias más destacadas de la prensa del cuore. Además, contaremos con la predicción semanal del oráculo de Moira y nuestra sección especial Salseo Real. Ya sabéis, Salseando, que es Gerundio, todos los miércoles a las 9 de la noche, aquí, en Onda Terral. Pues ahí tenemos año nuevo, programa nuevo, Salseando, que es Gerundio. Muy buen programita tiene que estar, ameno, divertido, y que empezará, si todo va bien, el 9 de enero. Ya sabéis, hay que escuchar la radio, aquí en Onda Terral tenemos de todo. Y ahora vamos con otro temazo guapo. ¿Por qué? Pues porque viene un albaceteño de nacimiento, pero alicantino, con rima, canío, con rima de adopción. Un gran escritor, y hablo de Nas. Y vamos a escuchar Cuentacuentos. Esto sí que es un temazo. Escúchalo. Miré alrededor como si fuera un náufrago. Me senté a descansar como si fuera un pájaro. Encendí mi cigarro como si fuera el único. Y así me sentí libre como si fuera verano. Hablé conmigo mismo como si fuera un sueño. Abracé a mi familia como si fuera el último. Cerré fuerte mis ojos como si fuera un rey. Y seguí mi camino como si fuera un vagabundo. Mi corazón sigue en ayuno en un constante ramadán. Es el tam-tam del tambor del hechicero del clan. Es otro texto escrito, otro grito

ser deportivo en carrocería, tres puertas bajo la exclusiva y agresividad fisonómica de Z3. ¿Qué pasa, super deportivo? Los tres amigos. Los tres amigos. Son las cosas de la birra, son las cosas del bebé. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha las cosas de la birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tostadas. Y a mí ponme la que quiera. Nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del bebé. Todos los jueves a partir de las 10. Una hora menos en Canarias. Aquí, en Onda Terrada. Con las cosas yo, de... Y a la cerveza, como es pesado. Que canta, ¿no? Las cosas de... No, que no cante más, cerveza. Que más pesado. Poesía eres tú es un programa que se emite todos los viernes a las 8 de la tarde en Onda Terral. Es un programa donde el protagonista lo puedes ser tú. Ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @sofiaenunmundodepoesias. Vamos a fomentar la poesía entre todos, en buena compañía y con buena música. Os espero todos los viernes a las 8 de la tarde. Viernes de 9 a 10 de la noche, escucha el mejor rock nacional en Trovador Urbano a través de www.ondaterral.com. ¡Escúchanos! Bueno, pues después de escuchar estas cuñitas, que ya sabéis que en Onda Terral tenemos muchos programas variados, así que no dejéis de escuchar Onda Terral, no dejéis de escuchar la radio. Pues después de esta cuña, como decía, pasamos a un dúo de Atlanta. ¿Y de quién hablo? Pues de Outkast. Y en este tema colabora Backbone y Big Gap. Y vamos a escuchar este temazo. We love this horse. We love the horse, guapísimo. El canío DJ sabe de qué hablo. Esto sí que es un temazo. You like them hoes a whole lot. Just like your mama's Sunday cooking, turkey necks in the pot. You ready to drop your load like prop planes? Be dumping off that cocaine. You ready to turn your world from natural straight to a cold wave? That whole name, Betty Big Shoes. She wore them Herman Munster heels. Pop the peel, now she's in your coupe de ville. Passing the seat, I made her eat my meat while I was rubbing her coochie. Injection in her top and bottom, look straight from her booty. Now do re, blow me, fa sol la ti la ha. I'm telling the truth, you sucking your tooth, you treating her like a star boy, like a Figaro and herringbone. From dropping her off to taking her home, she tried to pull my rubber off with a pussy. Muscles. That was wrong, the bitch is no good. Like lesbians with no tongue. You fucked around and knocked her up, and now you say she's the one. Nigga, you dumb, you should've pulled it out and squirted it on her eyelash. And let her face be holding the baby, now she after your ass. Yeah, I told y'all niggas by goddamn taking them hoes to the Cheesecake Factory. Letting them hoes order strawberry lemonade and popcorn shrimp. They ain't gonna do nothing but try to get all your motherfucking cheese. Yeah. From the reef to the fake, eyes to the fake, nails down to the toes. Ha ha ha ha, we love these hoes. These hoes. From the reef to the fake, eyes to the fake, nails down to the say, say, I'm Mr. Fat Face, I come through swerving. Hey, hey, you love the way the leather gripping your butt. Conversation, kill 'em, gripping them up. Relax, shawty. Oh, lordy, I quote the facts. Whipping convertible with that and fat tax. I stay G sharp as I know the music. Call me fresh baked bread, make them all loose. I'm just saying, they just can't stand to see me execute game plan. I slow it down, she like it, speed it up. She poke it out, I beat it up like that. Get them from the back. Don't let go of the vocabulary. Eyes to the fake, nails down to the toes. Ha ha ha ha, we love these hoes. Ha ha ha ha, we love these hoes. From the weaves to the fake, eyes to the fake, nails down to the toes. Loco, red up and cafe in a meso. For some late night pastry, conversation hasted. Cause I was ready to dip, sweat soup velour. So I ordered velour, fell in, hit her with the garden hose. Left her with the Poconos, got up to leave and said goodbye. My face wrinkled up and froze. Why you leave so soon, supposed to, and ain't no question about that. They call me Big Kip from the south side. Just to get out in the bang, so what's the word? Don't fall in love with whip pussy off the top. Better leave for 2 months, come back and pop. From the reef to the fake, eyes to the fake, nails down to the toes. Ha ha ha ha, we love these hoes. Ha ha ha ha, we love these hoes. From the reef to the fake, eyes to the fake, nails down to the toes. Pues de este We Love This, oh, the Big Big Gip, Backbone y, como no, los Outkast, pasamos a un grupo formado que lo formó Snoop Dogg, se llama Doggy's Angel. Ya pusimos algo de estas chicas, Los Ángeles de Doggy, y lo que vais a escuchar se llama Baby If You're Ready. Es el remix porque es otra base diferente a la suya, a la que tienen en el álbum, que se llama el álbum Please Believe It, pero está muy guapo. Baby Is You Ready, Doggy's Angel. Esto sí que es un temazo. Escúchalo. Said you done with them gangs. It ain't no love lost. I hollered at your lawyer and I slid on the call. Boss bitch, attention, I keep it dead on the cross. I'ma bang for you, and we gon' pull through. So when it release you from them balls, we gon' look up at the stars. Notice the hood stars, they moving inside. The ghetto's gotta make war, and as for them broads, you know the rules. It ain't a chicken alive, they can walk in my shoes. I pay dues, they see the dilly pull up brand new. What the fuck, they better get on the bus. Remember the dreams about the house on the hill, spinning about a quarter mil, quarter mil. For thugs, rugged with mean mugs. We need lonely youth on me to please them. Jeans sagging, plus size 12 like all damn. As he unclothed, my mind froze like all men. Underestimated, but so anxious just to fade it. Call it how I see it, shoot the game, I'm trying to play it. So into you and your Davis and house. To flippy A and chopping bricks. Niggas beyond six. In and out, incarcerated, departed, and used to hate it. Couldn't wait till you hit the gate to get active, X-rated. Your type is what I'm thinking, got some herd obsolete. Plans occurred on the scene, swing superb and unique. Keep it pimping and tight, addicted like all night. 8 inches, six pack, dig that, it's alright. That G or a guy, X born like opium. He's a straight trophy, ain't grip tight, I'm holding up. Pues ahí teníamos a Doggy Sanger, el grupo que lo formó Snoop Dogg, que también sale por ahí al final presentando a sus Doggy Sanger. Y de esta chica pasamos a otro grupo de chicas, se llama Mystic, vienen del continente aquí europeo, son británicas, y esto se lo voy a dedicar a una amiga, a una gran amiga, Lucy, un besito para ti. Y espero que te guste Mystic Scandalous, guapísimo. Esto sí que es un tema. You know you wanna sing with us. That's why you know you should be scared of us. That's my looks to kill. Straight talk, sex appeal. One touch gives me chills. And we ain't even close yet. Rough neck all around. Ain't been all over town. Show me how you get down. Cause we ain't even close yet. And then you got me feeling weak. Listen as I speak, cause I'm careful as a creep. You got me going crazy and you know I can't sleep. Now watch your moves and you hypnotize me. You got me trembling like a little baby girl. You're so special, you're like diamonds and pearls. You got me spinning and you got me in a twirl. You're my number one baby and you're bound to rock my world. You're dangerous, just get it up. The way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. Scandalous, it's all about the two of us. Sí, señor, este temazo de Mystic Scandalo, guapísimo. Y del Reino Unido nos vamos a trasladar a Australia, porque allí en 1994 se formó este dúo, Kuo. Y tiene un temazo muy, muy chulo, Blowing Don't Stop the Music. A escucharlo, señores. Vamos a bailar un poquito con este Kuo. And it's like that for the nine quote. Stop the music. Muy guapo era este Blowing Don't Stop the Music. No pare la música. Y aquí no paramos de escuchar muchos temazos chulísimos. Y ahora viene Paperboy con su tema Diddy. Muy, muy chulo. Esto sí que es un temazo. So pick up what you want like this. I will reject you for the stickers in the long trench. Won't proceed to your analysis on the 9 inch. Just to get a piece of figure, machines and undertaking. I know what that paper is around the world. Horrible. Let me say I'm up for yo. Had to have a breakdown. Paying you fools, so make it up. While my baby's round, picking it right back up and scooping a car to find a steel shovel. Not from the ghetto, but yo. Take you to another level. Let it be right, but hold on. To your woman, G, cause now that I'm rich, so many women wanna do me. And make a man say, damn. I'm finally taxing more than your homie Sam. Now let me speak for the week, I mean the rookies. My time is held up extremely for cookies. Just let me clock this grip in 92. And you don't bother me and I sure never won't bother you. And you just watch it, brother, flowing like Niagara. Think before you stop because these difference is my stack, yeah. Although I'm labeled with the black fate, it's go D, it's on my phone and go next. Cause I got it made. I broke the leader once again because I had to. And just like Tony Rocky, baby girl, I can hide. You just let me quit this time and go. Your place of mind all night until the next day. Look, do the diddy if you want to, because then I can see if I want to. Do the diddy if you want to, because then I can see if I want to. Just do the diddy if you want to, because then I can see if I want to. Just do the diddy if you want to, because then I can see if I want to. Now here we go from the top, second verse of the same song with the conclusion. What should be happy for the day gone? And since the 9 o'clock, a grip G, it's like every rhythm that I see. Be like, do you remember me? A hustler and a snuffle with my hoes, the Lego. Keep them chunky like Fredo, so rhythm tight on my ego. I have a tendency to flow, start off with my own groove and pick up the mic. And all of a sudden, I see high moving guesses like magic. And paperwork is the magician. If I was a vacuum, I'd be sucking up competition. Let it ride again, and you'll believe I got my own thing. Straight behind my hoes, so miss me with the tricky soul train. And I'ma break my note, cause it's show a token. So how does Ash when I scoop it? I'm smoking, a black man trying to make it, and that ain't no fair. But just like me, you see, I take you there. Look, do the diddy if you want to, because then I can see if I want to. Just do the diddy if you want to, because then I can see if I want to. Just do the diddy if you want to, because then I can see if I want to. Just do the diddy if you want to, because then I can see if I want to. Now here we go, let's take a trip to another land. Thumb back and watch the hoes tan, tapping Alexo, and roll out to my cabin. Believe me, my brother more hoes than you can imagine. All on the diggling, just because they go brains. Find them like a summer choke. You ain't heard a damn game, and she get at the gym. Hat strapped for protection, because to me, my life is more than my erection. And give me your hand, if you a fan, it ain't over yet. Do what you did, do a paper boy, makes the ocean sweat. Keep the counter started like the fuck off of Frito. Make your man jealous, my hoes cheap like Doritos. It ain't my fault, I laid a Bible with concern, and I ain't from out. Brother, brother's money earning, and don't disagree. As in jackals, that's a pity. Just bob your head for paper boy and the diddy. Yeah. Bueno, pues ya llegó el final. Una horita de temazo. Bueno, esto sí que es un temazo. Y nos vamos a quedar con Rascas y Julio en el tema drama. Y con esto y este temazo me voy a echar un copazo. Nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, los jueves de 8 a 9 tenéis una cita con el rap en la Blast Party de Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Y por cierto, la semana que viene, especial de Navidad, ¿vale? Así que no digo más y a escuchar la radio y nos vemos la semanita que viene. Os dejo con Rascas y Julio. Hasta la semanita que viene. Esto sí que es un temazo. No disrespect to the opposite sex, but I ain't flex punani yet, that's worth my royalties. checks. Men be trying to get laid, women be trying to get paid. So somebody gotta get played. Right. Now you claim I'm running game and still let us run the train. Clearly Coolio's braids, it wasn't me, it was the fame. Let a dame complain about disrespecting my African queen. Ass hanging, help Tim Daisy do jeans jockin'. The mother of civilization wants to know my occupation. Home location, it means the transportation. The correct combination unlocks your placenta. I got a cellular phone with a rubber antenna. On a three-story house, drive a four-door act. Favorite song of all time, my beeps hit it from the back. Then jack, I turn the bitch into my Fifi. She know my name, cause I got more game than Sega CD. You know what's drama, but it sound real good. You know what's drama, but it sound real good. You know what's drama, but it sound real good. You knew the game, and you still ended up on your back. You know what's drama, but it sound real good. You know what's drama, but it sound real good. You know what's drama, but it sound real good. You knew the game, and you still ended up on your back. I tried you and I.T.Y., but why? Cause when I was lacking, bitches made me wanna roll over and die. So now I lie. Cause bitches are like fly. They get tracked to the best shit. You gotta play Max Julian's role unless you plan on being celibate. Cause bitches want the money clipping whatever dick they comes with. Saw me in the Lex and didn't know it came from Ava. Now she's on the tip like my name was John Davis. And I'm knowing what she thinks. I'ma sweep off her feet because I bought the hoe a drink. Yeah, I'm living nice. Got a 2 o'clock flight to Atlanta tomorrow. So maybe we can kick it tonight. Right there, I knew my dick was getting wet. Cause I played into this bitch's Cinderella complex. Whatever you wanna hear, I can say. Forget the bitch the next day. Instant replay. You know what's drama, but it sound real good. You know what's drama, but it sound real good. You know what's drama, but it sound real good. You knew the game and you still ended up on your back. You know what's drama, but it sound real good. You know what's drama, but it sound real good. You know what's drama, but it sound real good. You knew the game and you still ended up on your back. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.